Con esta dosis, tu vida cambiará. Bienvenido. La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir. Un hombre había pintado un lindo cuadro. El día llega de hacerlo público, de que la gente lo conozca. Pero no sé si usted ha visto cuando tienen esas obras hermosísimas y cuando es de un, que sea un pintor famoso, pues llegan fotógrafos, periodistas, mucha gente, autoridades locales, en fin. Y pues llegaron y siempre esos cuadros, cuando son de grandes pintores, los ponen ahí, pero con un paño hermoso, los cubren para ser abierto o descubierto en el momento ya que lo digan. Entonces todo el mundo es con el ansia de ver esa pintura, qué tal es, y más cuando es un famoso pintor. Pues eso sucedió. Llegó el momento en que la presentación hacia el público, estaba toda esta gente y estaba obviamente este reconocido artista y pintor. Cuando llegó el momento, se jala del paño, se tira del paño para quitar y descubrir ese cuadro hermoso, esa pintura, y tan pronto la gente lo vio, todo el mundo feliz. Felices, quedaron impresionados todos. Era una figura impresionante de Jesús, sí, Jesús el Nazareno ahí, tocando suavemente la puerta de una casa. Se veía él ahí, tocando, y se veía como con el oído junto a la puerta, se veía en la pintura. Parecía querer oír si adentro de la casa alguien le respondía. Todo mundo admiraba aquella preciosa obra de arte. De hecho, un observador muy curioso, de pronto observando y observando, encontró una falla, porque la gente muchas veces vive pendientes de la falla, no de lo bonito, sino de dónde está lo malo para mirarlo y para criticarlo. Y eso pasó. Él encuentra, el observador dice, aquí está algo mal. La puerta no tenía en la pintura, a donde está golpeando, en el cuadro Jesús está golpeando, la puerta no tenía cerradura. Entonces fue hacia el artista y le dice, disculpa, su puerta no tiene cerradura, lo que usted pintó, ¿cómo se hace para abrirla? El pintor inmediatamente toma su Biblia, la llevaba consigo, busca un versículo y le pide a la persona que vino a criticar y a observar su cuadro, le dice, por favor, lea esto. Y le pasa la palabra de Dios, le pasa el manual, y le hace leer Apocalipsis 3:20. Abre la Biblia y busca qué dice Apocalipsis 3:20. No voy a decir, voy a dejar así la dosis para que busques. ¿Listo? Así voy a dejar esta dosis hoy. Y es una respuesta, porque esa puerta no tiene cerradura. Esa puerta solo se abre de adentro. Y la respuesta está en Apocalipsis 3:20. Pero ¿cómo se busca eso, William? Yo nunca he abierto la Biblia. Ve y la buscas. Apocalipsis, para que no te compliques por si nunca has abierto la Biblia. Y no te voy a criticar por eso, ni me parece terrible, ni te voy a... Simplemente es el último libro que está en la Biblia. Vas a ir a buscar Apocalipsis, el número 3 y el 20. Y ahí está la respuesta. Porque esa pintura no tenía esa cerradura ahí, sino estaba de adentro. Si nosotros... Si tú entiendes ese mensaje, vas a entender este mensaje en su totalidad, esta dosis. Y le pido a Dios te enseñe lo que tiene para ti y para tu vida. Se ha revelado a través de cuando leas la palabra de Dios en el día de hoy. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Bendigo tu casa, bendigo tu trabajo, bendigo lo que haces. Bendigo ante todo tu vida y tu corazón, porque le pertenecen a Él, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.